Surcos Contenido presenta Historias de Estudio. Ya por la música se podrán dar cuenta que vamos a hablar de The Beatles y este especial disco que fue Abbey Road. Para hablar sobre esto, quiero presentar a mi compañera Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, capitán, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, y efectivamente, este es un disco, la verdad es que bastante nostálgico, porque si bien se cumplen 50 años, pero también, como dijiste tú al principio, tenemos un gran invitado que nos va a contar con lujo de detalle, mucho dato anecdótico y cómo también se desarrolló este disco, que hasta el día de hoy es bastante también emblemático y enigmático. Místico, diría yo incluso. También, sí, efectivamente. Así que vemos entrar por acá ya a Cristian Iriani. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, capitán? ¿Todo bien, Cecilia? Todo muy bien por acá. Muy bien. Editor de Surcos Contenidos, sí. Periodista y melómano. También se unió a la Beatlemanía de alguna manera. Absolutamente. Yo me quedo, siempre he dicho, yo soy muy amigo de la frase que dijo alguna vez Charly García. Charly García dijo: yo no confío en nadie que no le gusten los Beatles. Así que concordamos con Charly. Charly siempre, los locos saben, así que no hay ningún problema. Un loco lindo. Sí. Bueno, vamos a hablar acá, me han traído directamente para hablar de Abbey Road, ¿no? Queremos hablar de Abbey Road, queremos conocer cómo se crea este disco y que nos cuentes también cosas anecdóticas que quizás la gente no conoce y para eso está creado este programa. Sí, bueno, a ver, de principio hay que entrar del nombre Abbey Road, ¿ya? Del nombre del disco, que el nombre del disco corresponde a unos estudios, ¿ya? Que directamente estamos hablando de los estudios Abbey Road, que son absolutamente famosos porque se han grabado varios discos famosos ahí, como los de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Y hasta el día de hoy existen varios discos que se siguen grabando ahí. Es uno de los estudios más grandes, hasta Gustavo Cerati logró grabar ahí. Intigimani también hace poco. Sí, no, bueno, todos han entrado, de estar ahí. Todos han pasado por Abbey Road, pero estamos hablando de que son... Es decir, es como cuando uno dice, están los pequeños estudios de Abbey Road y están los grandes estudios que son para sinfónicas de Abbey Road. Entonces estamos hablando de que de principio es un disco que se basa en su solo nombre por lo que estamos hablando del nombre de un estudio, que es el Abbey Road. Y lo otro más emblemático que evidentemente uno tiene y que entra de inmediato a la vista es su portada, en donde ellos sacan sencillamente la foto cruzando ese famoso paso peatones de lo que era, cruzaba ahí directamente a lo que eran los estudios. Entonces, hablamos de dos puntos. Uno que representa directamente lo que es el nombre del estudio y lo otro directamente que habla de una fotografía inmediata emblemática que, bueno, de ahí podemos ir hablando. Lo icónico que trae este. Bueno, de hecho, claro, de ahí parte. De ahí parte toda la parte mística todo. Y desde donde hablan de que es el funeral de Paul McCartney, pero eso habla desde el mito de que... Ya entraremos en ese punto, pero también queremos conocer lo técnico. ¿Cómo se da este disco? ¿Cómo los Beatles, que ya venían con una relación un poco desgastada, entran al estudio de Abbey Road y crean lo que fue su último disco de estudio. Bueno, claro, fue el último en ser lanzado porque ese es Let It Be. Exacto. Es decir, ahí ya comienzan de inmediato algunas cosas medio extrañas propias de los Beatles, ya que estamos hablando que Abbey Road en sí es el último disco grabado, ya, pero pasa que ellos graban dos discos de una, que es el Let It Be y el Abbey Road, y todavía existen varios motivos que se han dicho por qué lanzaron uno antes y después el otro después, porque lanzan primero Abbey Road, siendo que fue el que último se grabó, y después lanzan Let It Be, ¿ya? Y si uno lo escucha por cierta lógica y no sabía, técnicamente uno podría decir, sí, Let It Be es el último porque es totalmente diferente a Abbey Road y a todo el resto que se hizo, que es esa, como se dice, la gran camada de discos psicodélicos de los Beatles. Exactamente. Ya que donde está el Sgt. Pepper, el Revolver, el mismo Abbey Road, el Magical Mystery Tour, ya, y estamos hablando que son los discos como más tirados a toda la onda psicodélica. ¿Te fijas? Y si te das cuenta, un disco se fue desmarcando del otro a partir del Sgt. Pepper's. Claro. Lo que pasa es que, a ver, donde se comienza a notar un cierto cambio en los Beatles principalmente es directamente en el disco Help. En el disco Help, que es el último disco en lo que giran y lo tocan en vivo, ¿ya? Porque los Beatles dejaron de tocar en vivo el 67 y de ahí sacan una serie de discos, ¿ya? Pero nunca más tocaron en vivo, nunca más tocaron en vivo. Entonces eso es lo más icónico porque estamos hablando de una banda que... ¿De estadio? Exacto, se hizo famoso como la primera banda de estadios, ya que llenaba grandes estadios en Inglaterra, no tanto en Inglaterra en un comienzo, pero sí en Estados Unidos, que es donde Sí. De hecho, abrieron el camino, de cierta manera. Exacto. Abren el camino lo que son todas las bandas de estadio. Pero de un momento a otro, ellos se enclaustran y se meten a trabajar en estudio gracias también a lo que es el aporte de su productor emblemático que murió hace un par de años, que se llama George Martin. El quinto Beatle. El quinto Beatle. A varios le han llamado el quinto Beatle. Exactamente, la historia dice que George Martin es el quinto Beatle y Brian Epstein pasa a ser el sexto, que es el manager. Exactamente. Pero que finalmente el manager desaparece la historia más de estudio, porque el manager muere en 67 también post Help. Entonces estamos hablando de que ya donde se meten directamente es estar hablando de el quinto Beatle es George Martin, que es el cerebro, que alguna vez lo tuvimos George Martin como jurado al Festival de Viña del Mar. Y nadie lo pescó. Por ejemplo, estaba, yo creo, sentado al lado de un futbolista. Bueno, ya, pero son anécdotas propias del Festival de Viña que no vale la pena nombrar. Pero estamos hablando de George Martin, el cerebro que directamente los mete en un estudio y los hace trabajar con una banda de estudio. Y de ahí nacen los discos que son más reconocidos musicalmente, porque su época más rockabilly, que fue hasta Help, más o menos, si bien es más entretenida, más lúdica, pero no es la, es la parte que a lo mejor popularmente todos conocen, pero no es la parte más dura de esos esos discos más consensuados, más de mayor trabajo, exacto, de mayor experiencia creativa. Claro. No, y además que el juego de instrumentos, sobre todo, o sea, con ellos aparece, si mal no recuerdo, en Sgt. Pepper's, el tema del melotrón, que exacto, empieza esta música psicodélica. Y tú no sabes si la verdad es una música de terror al principio o es parte de la melodía que va acompañando el resto de la canción. Es decir, desde ahí en adelante... Es un juego... Desde ahí en adelante deja de ser un grupo de guitarras, bajo y batería. Uh-huh. Comienzan a trabajarse el trabajo de pistas, que después fueron muy influenciados por lo que era la música concreta y la música electrónica que hacían en esa época Karlheinz Stockhausen, que aparece también en el Sgt. Pepper dentro de los personajes ahí. Y donde empezaron a pegar pistas, porque se trabajaban en máquinas de 8 pistas. Entonces llegaban, cortaban las cintas, las pegaban y empezaban a experimentar para crear unas experiencias sonoras increíbles. Comenzaron a meter también lo que era el melotrón, tipos de teclados. Comenzaron a grabar diferentes voces, diferentes bajos, unos mezclados con otros. Y también comenzaron a trabajar lo que eran instrumentos de cuerda. Es decir, grandes orquestas metidas dentro de lo que es el estudio, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que comienza una experimentación muy potente donde, claro, donde lo hemos visto, como hemos dicho, se ve claramente en Sgt. Pepper, se ve también en el Revolver, se ve también en Abbey Road, se ve también en el White Album, ¿te fijas? Entonces, en el Rubber Soul, que son, y el Magical Mystery Tour, son como los 6 discos más emblemáticamente duros que hablan de eso, pero específicamente Abbey Road, ¿ya? Estamos hablando que muchos dicen... Espérame, hay un antes y un después del 67. Exacto. Para ir resumiendo y ir contándole a los auditores. Hay un antes y un después. Los Beatles como que maduran de cierta manera. Dejan de ser esta banda de estadios para transformarse en una banda mucho más creativa y más potente de estudio. Exacto. Llega Abbey Road, pero ¿cómo es la relación de los integrantes en sí? Ya hemos hablado de la estructura, de cómo se fue armando este disco. Bueno, pero estamos hablando que ya era bastante complejo. Eso es súper interesante, porque hay bandas que el desgaste se lo producen gracias a las giras, ¿ya? Y si evidentemente ellos también decidieron un momento no girar, era porque tenían un cierto desgaste, pero de los viajes. Pero el desgaste de ellos como banda se produce del enclaustramiento dentro de los estudios y esa experimentación dura que pasó por etapas de drogas y todo eso, que fue muy potente, donde sacan discos que, bueno, por ejemplo, para mí el mejor es el álbum Blanco. Pero es un tema que alguna vez lo conversamos, Cecilia. Exactamente, cuando tuvimos esta diferencia de opiniones, cuando él me decía que él encontraba que el disco White Album era el mejor de los Beatles, y yo le decía que no, a mi parecer, que era el mejor que yo había escuchado, era Abbey Road. Bueno, igual estamos hablando como decir, oye, chuta, el Liverpool es un gran equipo y el Barcelona no es un gran equipo, estamos hablando de pura sandía calada. Y aparte que estamos hablando desde un poco de la víscera, porque decidirte por un disco de los Beatles es súper complicado. Sí, a mí es raro, pero yo tenía una pésima imagen antes de conocer los Beatles, yo como que a mí era la banda aburrida, rockabilly y todo el tema, y a mí me empiezan a hablar de los Beatles y el primer disco que me meto así, que van a haber hecho algo denso estos tipos, y me meto en el White Album y quedé absolutamente loco. Por eso yo creo que me marca a mí el White Album. Ahora bien, centrémonos un poco en Abbey Road. Y Abbey Road tiene bastantes curiosidades. Primero, que es en sí el último disco de los Beatles, ¿ya? Es el último disco que se grabó de los Beatles. Exactamente. Y también, por otro lado, estamos hablando que tiene un proceso creativo súper importante, porque una de las cosas que destacan es que aparece la calidad composición de George Harrison. Que George Harrison siempre había aparecido en los White Album y por ahí también en el Sgt. Pepper. Pero muy acá, bajo perfil él, hasta claro, el minuto. Era el tercero al mando ahí. Claro. Y ahí aparece una canción como Something y Here Comes the Sun, que estamos hablando de singles. Es decir, todas las canciones compuestas por George Harrison fueron singles. ¿Ya? Y estamos hablando también de que aquí comienza la lucha de egos entre Paul McCartney y John Lennon, sí, exclusivamente. No, incluso él, haciendo alusión a lo que tú dices, George Harrison, sí, en este disco en particular aquí, hablando en buen chileno, se monta en el mancho, y de hecho ellos tienen una discusión muy fuerte con Paul McCartney y él se va de la banda. Entonces aquí sí, claro, Paul McCartney un poco chuta, dice... ¿Sabes qué? Vuelve, conversemos, terminemos este disco, y ahí es cuando George Harrison tiene este renacer artístico, y también dice la leyenda que Paul McCartney quería hacerle algunos comentarios, algunos cambios, y él le decía, no, tú no te metas, esto se hace como yo quiero. Es decir, es increíble super... pensar de que uno dice, George Harrison el tercer Beatles, pero finalmente no termina siendo tan tercer Beatles, porque es de los que más discos solistas grabó hasta el día de su muerte. Es el primero que saca en la historia de la música un disco triple. Exactamente. ¿Ya? Y también como artista es el primero en crear un festival de ayuda, como todos los existen, eso... que fue cuando dijo el Concert of Bangladesh. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de un gran artista. Entonces, eran puras cabezas pensantes increíbles que llegan y logran plasmar, y por eso es tan importante Abbey Road. Por su carátula, por su calidad compositiva y por la cantidad de singles que contiene. Por ejemplo, hay una canción que no sé si me puede ayudar allá, que se llama She's So Heavy, Carry On, ¿ya? Y que es una canción que dura aproximadamente una larga duración, que dura como 7 minutos más. Exacto. O menos, ¿ya? Y que la canción dura, y es una canción que John Lennon compuso para Yoko Ono, para transmitirle todo lo que él amaba. Y la canción es de las primeras canciones que uno la escucha y termina de manera abrupta. Es decir, sí, se está escuchando y viene un solo musical, y comienza a sonar la música, y de repente ¡pa! Corte directo. Y parte así, la otra ni canción. Siquiera un fade out, ¿te fijas? Es que si es abrupta y habla del amor, está claro, el amor es abrupto. Bueno, pum, absolutamente. Y por otro lado también dicen que fue la cabeza de George Martin el que llegó y dijo, no, ¿saben qué? Tenemos que dejar que esto suene, hasta porque eso se grababa, hay que entender, se grababa en cinta, ¿ya? Exacto. Entonces llegó y esperó a que se acabara, los hizo tocar, hasta que se acabara la cinta directamente. Y ni siquiera después hacen un fade out, ¿ya? Entonces, esa canción, ¿ya? Que se llama She's So Heavy, ¿ya? I Want You, She's So Heavy. Esa canción es sumamente potente, porque también dicen que es una de las primeras canciones con cierto grado de heavy metal que empezaron a aparecer dentro de la historia del rock. Entonces, cada una de esas canciones va apareciendo como íconos de la historia musical, como de las primeras rock, de las primeras pop. Exacto, de hecho esa fue mucho muy hablada, y en conjunto con Helter Skelter, que esa es considerada de hecho la primera canción de rock. Sí, entonces, claro. Y además heavy metal. Exactamente. Como la que le dio el inicio, parte de esta mística que crean los Beatles con sus canciones, es que de cierta manera Helter Skelter le abrió la puerta al heavy metal. Exacto. Así. Pero ¿sabes qué? Siempre dicen eso, pero para mí Helter Skelter es la primera canción punk de la historia. Bueno, aquí podemos escuchar She's So Heavy. A ver, escuchamos con la canción un poquito. Mira los cambios musicales que logra tener. No es una canción como un rockabilly. Rompe totalmente el esquema. Claro, totalmente los esquemas. Entonces, estamos hablando que es una canción que dicen que es de amor, pero que es súper desgarradora. ¿Te fijas? Exactamente. Entonces, y después si uno va al final de la canción, uno puede escuchar cómo termina la canción. Entonces, uno podemos escuchar los últimos 10 segundos de la canción allá. Mira, esto es rock pesado. ahora un poco más. Uno esperaría que terminaran con un grito. Sí, pero escucha cómo termina la canción. Vaya guitarra, mira. Una batería bien pesada. Y uno escucha y está con un grito. Para mí es como, no sé, me transporta. Y se acabó. Y no alcanzaste a hablar. Sí, y se acabó. Pero es como me transporta esta canción a lo que a veces hacía Deep Purple, por ejemplo. Exacto. Y es algo totalmente distinto a lo que hacen The Beatles. Exacto. Entonces por eso se habla de que estamos hablando que The Beatles es una banda que debe ser el referente y el punto de partida para muchos otros, ¿ya? Entonces, al ser un punto de partida para muchos otros, es que esta banda directamente es el punto de partida y el referente de la música. Y Abbey Road siempre se ha sentido como uno de los grandes referentes de lo que es la historia de la música en sí, ¿ya? Sí. Estamos hablando que, lo que yo decía, por ejemplo, ¿qué canciones tiene? ¿Ya? Tiene Something. Sí. Que es una balada increíble. Es una de las canciones que también ha tenido más cover a lo largo de la historia, junto con Yesterday. Claro. Exactamente. Something. Exacto. Yo me quedo con Come Together. Come Together. Es mi favorita del álbum. Me quedo con The End. Parte el disco con Come Together, que es un combo, ya, muy potente de música, ya, donde un bajo súper potente entra y un ritmo de batería muy extraño, arrítmico también. Entonces ahí también algo que siempre se discutía era que si tenían una real calidad musical ellos. Y no solamente su real calidad era compositiva, sino que musical. Entonces hablamos que tienes Come Together, tienes Something, tienes Oh Darling, tienes Here Comes the Sun. Ya tienes 4 singles en un disco que tiene 17 canciones, donde tenés pequeñas canciones de segundo, de repente. No, y además que ahora que hablas de Oh Darling, bueno, hay una parte de la historia que en este mes de julio, que es donde se graba principalmente este desde último... 69, para ir poniendo... Exactamente, la... desde el primero de julio de 1969 parte este último tramo, este último disco en realidad de estudio de The Beatles. Y la verdad es que, mira, ahora que estamos escuchando Oh Darling, Paul McCartney llegaba todas las mañanas entre el 17 y el 23 de julio, más o menos, para ser más específico, y él llegaba y se ponía a cantar a gargantapela prácticamente. ¿Y por qué? Porque él a esta canción le quería dar una sensación desgarradora. Entonces, ¿qué era lo que él quería? ¿Y qué era lo que él quería lograr? Era que se notara esa voz gastada de como de haber tocado una semana seguido sin parar. Y eso finalmente lo logró, él grababa media hora durante esa semana y logró este temazo que también es, como dice Cristian, es desgarrador y es de repente, ¿quién no ha escuchado esta canción? Para cortarse las venas, ¿sí? Sí, es así. Bueno, y hay que aclarar algo, ¿por qué estamos hablando hoy de Abbey Road? Estamos hablando hoy de Abbey Road porque este año se cumplen los 50 años de la grabación de este disco. Y ahora acaba de salir un box set de vinilo y CD también, donde vienen 3 vinilos con las tomas originales que se hicieron de la grabación y donde está remezclado por el hijo de George Martin, ya por Gilles Martin, donde logró una mezcla absolutamente impresionante. Tú escuchas ese disco y es un disco contemporáneo. ¿Te fijas? Es un disco contemporáneo. Entonces, es increíble decir, este es un disco que se grabó el 69, ya, y que se hizo bajo una crisis absoluta del grupo, ya, pero que logran una de sus máximas calidades compositivas. Entonces, estamos hablando de ese disco. Entonces, ¿qué datos, por ejemplo, podemos dar? Estamos hablando... Son 50 años. 50 años. De Abbey Road. Pero no se iba a llamar así en un principio. No, McCartney le había dado otro nombre, que era Everest. Sí, sí, sí, que tenía que ver un poco con, en honor a una marca de cigarrillos que solía fumar, ya, el ingeniero de sonido que se llama Jeff Emery, ya. Locuras que se le ocurren, sí. Ya. Pero al final le ponen Abbey Road también porque se inspira en lo que es la fotografía, que es una fotografía emblemática ya de los 4, como la conocemos, los 4 Beatles cruzando un paso peatón, un paso de cebra, y que se tomó el 8 de agosto del 69 y que fue alrededor de las 11:30 de la mañana y que se hicieron 6 tomas de la fotografía. O sea, pero pasan autos, o sea, la gente que claro. Quiere replicar esta foto hoy en día... No, la policía tuvo que parar el tránsito por 10 minutos. Yo me imagino nomás una situación el así como... caos. Yo me imagino como uno apurado al trabajo o alguna parte así como tocando... ¿Quiénes son esos tipos, esos pelotudos que están tratando de cruzar la calle? ¿Quiénes son? De hecho, hay retomas de la misma fotografía que bueno, se han inspirado otros discos. Hay un disco, los Red Hot Chili Peppers, que también hizo una portada similar. Nunca va a ser lo mismo a la original. Pero si uno se fija, se han sacado fotos los últimos años del mismo cuadro, el mismo encuadre, ¿ya? Y tratan de ver cuál era el auto que estaba ahí, la patente, y empiezan a buscar ese tipo de datos, así que son más o menos freak, ¿te fijas? Oye, y mira, ahora que hablas de los autos que estaban alrededor de la mítica foto, hay un Volkswagen, un escarabajo. Al dueño del auto lo intentaron buscar durante años y el auto estaba ahí botado. Y claro, de hecho se lo llevaron a un museo, no sé si fue en Escocia o en Gran Bretaña, finalmente, en donde lo dejan ahí y después, a eso del 2012, lo rematan y creo que el mejor postor pagó alrededor de 2.500 libras esterlinas por un auto que estaba botado y el dueño nunca lo pudieron encontrar. Eso sí que es mágico. O sea, el tipo se debe estar pegando ahora o se debe estar revolcando en su tumba por ir a dejar botado un auto. Exactamente. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Es decir, imagínate que uno iría una foto. Antes las fotos eran como súper producidas, había harto arte. Pero aquí llegaron y dijeron, ya, saca una foto aquí. Los tipos cruzando en su onda muy freak, media psicodélica que tenían, ¿te fijáis? Bueno, hay toda una historia oculta y se habla con mucho misticismo, bueno, de esta foto, donde Lennon sería Dios, exacto, de cierta manera. Claro, exacto. Habla, y Paul McCartney sale descalzo. Y sale descalzo, dicen que él es el fallecido. De hecho, siempre. Ese es el funeral de Paul McCartney. Han dicho que Paul McCartney está muerto y que el tipo que Ringo es quien lleva la ceremonia y el sepulturero viene siendo Harrison. Exactamente. Bueno, está todo ese mito que yo no me lo creo en realidad, porque encontraría que es increíble que me niego a creer que Paul está muerto. Sí, este tipo, claro, de conspiraciones se ven en una portada, en un disco. Sí, muy salfate el asunto. Entonces, yo no me la logro creer todavía. Ya, pero estamos hablando que se tomaron 6 fotos de esa carátula. 6 fotos y quedó finalmente la número 5, que es la elegida, ¿ya? Y queda, y después hay un par de fotos por ahí más, ya, para que se pueden ver, que están las contraportadas y todo el tema. Y nada, estamos hablando de ese tipo de calidad, ¿ya? Bueno, este disco es un disco que se partió grabando el 1 de julio, ¿ya? En los estudios de Abbey Road, ¿ya? Y la banda comenzó sin Lennon, ya, que se encontraba de hecho de vacaciones. Estamos hablando ya de ese tipo, cuando estos gallos funcionan así por acá y por allá, y llega el otro y graba. Vuelan con litas propias. Cada uno estaba, claro, cada uno estaba un poco en lo que era la suya, ¿ya? Y el ambiente, sí, al final podrá estar no físicamente, pero el tipo, exacto, cumple con su parte y el disco termina siendo un cúmulo de cosas y es tremendo. Por eso, si bien se cumplen 50 años, pero tiene una potencia, tiene una mística que el mundo de la música lo agradece. Exacto. Bueno, y hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, el ambiente dentro del estudio era sumamente denso y tenso, ya, eso cuando estamos hablando que son mentes creativas muy grandes, ya, y que en algunas ocasiones cada integrante de la banda grababa sus canciones con músicos de estudio, ya, y de hecho Here Comes the Sun, John Lennon por primera vez no toca ningún instrumento y la canción fue grabada en su ausencia, digamos. Claro, y también recordemos que John había tenido un accidente también en esos días donde habían empezado las grabaciones. Y Cristian, si tú puedes contarnos un poco más, ¿qué pasó? ¿Por qué aparece una cama en plena grabación? ¿Una cama? Abbey Road, una cama dentro, sí, del estudio. Bueno, primero, ¿pero qué buscan? ¿Sacarle un sonido al colchón? No sé. Buscan un colchón, con experiencia. Yo buscaría más o menos los sonidos, a ver si encontramos los sonidos del colchón. Pero no. Pero lo que pasa es que ya hay que entender que la relación, esta relación no solamente de amor y ¿cómo se llama? Y empresarial, que se logró entre Yoko y John Lennon, que dicen que fue el gran quiebre, los Beatles, ¿ya? Sino que, claro, ellos, es como cuando, claro, se destruyó este club de amigos. Exacto. Lo que pasaba con estos dos tipos era que con Yoko y con John Lennon era que no se separaban nunca. El amor era fue un flechazo tan grande, tan intenso, tan intenso, que también eso es lo que molestaba un poco los Beatles, que Yoko se metía al estudio, uh-huh, y que a veces incluso opinaba, ¿te fijas? Entonces se mete ahí, ya, y como prácticamente pasaban muchas horas y realmente cada uno se iba por su lado, Yoko Ono decide llevar y meter la cama dentro del estudio para que pudieran tener intimidad John Lennon y Yoko Ono. Bueno, son en cosas, el estudio. En el estudio. Ahora bien, yo estoy hablando de intimidad, de que ellos estuvieran solo juntos. Mayor intimidad. Pero no deja de ser complejo para quienes están, sí, alrededor. Hablan de... sea, hay una cama aquí y venga Cristian con su señora y nosotros hablando. Entonces, es como, sí, claro. Lo que pasa es que acá no cabe igual la cama, pero sí. Sí, pero es verdad. Sí. No, y además que, bueno, a raíz del accidente que ellos tienen, Yoko tenía muchos dolores de espalda y además estaba embarazado, ¿no, Cristian? Sí, eso, sí, fue uno de los motivos también fuertes de por qué, sí, entra esta esta cama y que después la cama no se la lleva. Claro, no. Pero claro, es decir, está eso y aparte que ya cada uno estaba con sus ideas de solista. Ahora bien, lo más divertido de todo esto es que cada uno estaba con sus ideas de solista, pero el primero que lanza ahí, el primero que aparece como gran solista es George Harrison. De hecho, lo comentaba Cecilia, es donde florece George Harrison y tiene estos desencuentros con McCartney. Sí. Exactamente. Y de hecho, mira qué ironía. Ahora, bueno, ustedes saben que yo soy una gran fanática de Paul McCartney y yo lo fui a ver por tercera vez acá en un concierto que dio en nuestro país el 20 de marzo. Y ¿sabes qué? Gran parte del listado, del setlist de canciones que hizo Paul McCartney fue en honor a Abbey Road. Y de hecho, Paul en una con un ukelele le hace un homenaje a George Harrison y canta Something. Mira. Le lanza unas bonitas. Él no habla mucho, él trata de cantar más que interactuar con la gente y le dedica unas palabras, canta Something y después se manda un show espectacular. Con respecto a la canción que estamos escuchando, que es Here Comes the Sun, que podemos escucharlo un poquito más. Ahí. Sí. Bueno, Here Comes the Sun, que es un temazo pop, que tiene una línea de guitarra preciosa, ¿ya? Primero, es la única canción, es una de las canciones más importantes compuesta por George Harrison y tiene algo particular. Esta canción fue versionada por Frank Sinatra. Y Frank Sinatra la nombró como una de las 50, es decir, la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Yo sé que Cecilia conoce otros datos de Here Comes the Sun. ¿Tiene que ver Eric Clapton? Como que entró en esta. Ah, bueno, sí, Eric Clapton también está metido Here ahí. Here Comes the Sun, aquí viene el sol. Eso, si lo hablamos en un castellano literal, pero sabes que esta canción nace un poco de hacer la cimarra. Un día George Harrison, dentro de esta rebeldía que él tenía, dice, ¿sabes qué? Y se dice a sí mismo, yo no quiero ir a la disquera, no quiero ir a firmar, hoy día me voy a dar la vida. Y pescó su guitarra y se fue a ver a su amigo Eric Clapton, el que después también hubieron ido de espaldas ahí, en ese entonces amigo. Y claro, ahí empiezan a crear un poco y nace Here Comes the Sun, que es también, claro, un poco en alusión de aquí viene el sol y se la cimarra, soy libre y hoy día no quiero trabajo, hoy día no quiero responsabilidad, básicamente. Claro, exactamente. Entonces, estamos hablando de canciones que son sumamente potentes, bien grabadas, y donde nace claramente nuestro amigo, directamente lo que es George Harrison, ya como el gran compositor de lo que es los Beatles y después posteriormente lo que vemos. ¿Ya? Oye, Cristian, hay un personaje que aparece también en Abbey Road y que me gustaría destacar y preguntarte por él, Alan Parsons. Bueno, Alan Parsons. Es raro, porque uno habla de Alan Parsons, uno lo conoce, Alan Parsons Project, que son discos de sonido perfecto, todo eso, porque él era ingeniero y fue conocido como el famoso ingeniero en el disco Dark Side of the Moon, del cual... Tenemos sorpresas al final del programa, vamos a hablar sobre eso. Dark Side of the Moon de los Pink Floyd, pero lo que pasa es que él parte trabajando como ingeniero dentro de lo que es los estudios de Abbey Road. Entonces, Alan Parsons también estuvo metido dentro de la grabación del Abbey Road. ¿Ya? Entonces por eso es importante cómo estas cosas se comienzan a conectar y estos personajes importantes se comienzan a conectar, ¿ya? Bueno, y hay algo que es súper importante, que la última canción, es la penúltima, pero es la última canción es la penúltima que aparece en el disco, pero es la última que graban, que es una canción que se llama The End, ¿ya? Y The End, aquí la estamos escuchando, gracias, una hora sobre. Bueno, es un pedazo de canción, ya, que tiene muchos quiebres vocales y quiebres musicales, ya, y estamos hablando que esta canción se llama The End. No dicen nada de The End, pero la canción se llama The End porque es la última canción en sí que graban los Beatles. No, esta es la última canción que los Beatles graban y está en realidad en el último disco, que no es el último disco publicado, pero el último disco de los Beatles. No, es decir, estamos hablando ya directamente de lo último que hicieron. Exactamente. Los Fab Four. Exactamente, yeah. Y de hecho te da para pensar, porque la única frase que tiene la canción es "And in the end, the love you take is equal to the love you make". Entonces es una despedida encubierta un poco a lo que exacto fue esta historia de los Beatles. Exacto. Así que, bueno, eso más o menos lo que les puedo contar un poco de... Da para otro programa, en todo caso, seguir hablando de Abbey. Totalmente. Podríamos seguir hablando. Podríamos hacer una parte 2. Exacto. Podríamos hacer una parte 2, pero ya esta parte 1 comienza a finalizar. Bueno, pueden escuchar este programa cuantas veces quieren. Búsquenos en Spotify como Historias de Estudio y podrán escuchar todos los programas que hemos subido para ustedes. El próximo capítulo que tendremos será Dark Side of the Moon, el estudio de Pink, perdón, el disco de Pink Floyd, este oscuro disco de Pink Floyd, donde también está involucrado Alan Parsons. Vamos a conversar sobre eso y tendremos en la semana, vamos a ir anunciando por nuestras redes sociales quién será el invitado para hablar del disco de Pink Floyd. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian, a ti, gracias por compartir con nosotros ese gusto por la música que tienes. Bueno, y con esta música de fondo nosotros nos vamos despidiendo y esto fue Historias de Estudio. Chao. Surcos Contenido presentó Historias de Estudio.